Evangelio de San Mateo, capítulo 2, capítulo 11, perdón. Vamos a ir al capítulo 11, versículo 25 al versículo 27. No deje de alabar al Señor, hermano. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí en esta noche? Vamos a leer la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Cuánto le alaban también? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Denle un aplauso a la palabra del Señor, se puede sentar. Amados hermanos y amigos, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Él nunca ha cambiado. Él sigue haciendo esos mismos milagros y maravillas que 2000 años atrás los hizo en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque su nombre será exaltado en todo el mundo, que todas las naciones sabrán que Él es el Rey, que Él es el Dios Todopoderoso en el cielo y en la tierra. Querido hermano, usted que está aquí en esta noche, tiene motivo suficiente para alabar y bendecir a Dios. Tiene motivo suficiente para darle la honra y la alabanza a Él. Porque Él nos amó antes de que nosotros le amáramos a Él. Y al estar aquí en esta noche, es la gran oportunidad de que usted entienda el gran propósito que Dios tiene con su vida. Al estar aquí en esta noche, quiero decirle que Él ha venido para entregarte, para darte esperanza, para darte fe, una fe que no sea perecedera, sino una fe que sea refinada en el fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En esta noche vengo a hablarle acerca de una hermosa experiencia que Dios en su gran misericordia y amor me pudo mostrar. A la edad de 8 años acepté a Cristo en mi corazón. Con toda mi familia ese día nos congregamos en la iglesia en aquel culto maravilloso y hermoso. Ese día me acuerdo que aquel predicador, mientras predicaba la palabra del Señor, decía: Venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Mi hogar estaba totalmente destruido, el hogar de mis padres estaba acabado por el alcohol, estaba acabado por muchas situaciones difíciles la cual ellos estaban en esos tiempos viviendo. Mi madre, al escuchar aquellas palabras tan gloriosas, dijo: Hasta hoy voy a sufrir, porque desde ahora en adelante he encontrado la solución y la respuesta de mi vida, que es Cristo Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? En ese momento, cuando aquel predicador hace el llamado, mi madre cruza el altar juntamente con mi padre, y yo, que solamente era una niña de 8 años, también crucé el altar a entregarle mi corazón a Jesús. ¿Cuánto le han entregado el corazón a Cristo? Desde ese momento, Cristo tomó el control de las riendas de mi familia. Cristo tomó el control de mis padres y las cosas empezaron a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que viene a hacer Cristo Jesús. Cristo viene para restaurar, para levantar la familia, para devolver lo que el enemigo un día nos ha querido quitar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pasó el tiempo y en mi corazón de niña le decía al Señor que yo quería ser una evangelista misionera, que yo quería predicar su palabra por muchas partes del país. Recuerdo que en las noches antes de dormir doblaba mis rodillas y le decía: Señor, aquí está mi vida, quiero servirte, quiero predicar tu palabra. Para mí fue algo maravilloso y día a día me fui enamorando del Señor, día a día empecé a descubrir sus grandes promesas, que son fieles y maravillas. Sus maravillas son eternas y para siempre. Día a día empecé a encontrarme con que Dios quería hombres y mujeres que se pararan en la brecha para predicar su palabra. Recuerdo que le decía: Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero anunciar tu palabra. A la edad de 11 años me bauticé en la iglesia cristiana, porque mi anhelo fue de servir a Dios desde un principio, aunque muchos se opusieron y me decían: usted no puede, pero día a día el Señor me daba fuerzas para continuar. A la edad de 13 años, recuerdo que viviendo en la finca con mis padres, Dios, amados hermanos, se puede decir que tomó una enfermedad y llegó a mi cuerpo. Eso lo permitió el Señor para regalarme este ministerio para predicar su palabra alrededor de Colombia y el mundo. Usted no se vaya a extrañar cuando Dios permita algo en su vida con tal de que usted le sirva y le predique su palabra en esta tierra. Mucha gente se sorprende y dice: ¿por qué? Si Dios es real, si Dios es un Dios grande, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que tener problemas o dificultades? No te extrañes, ¿sabes por qué? Porque Dios te está preparando para algo grande, para algo maravilloso en esta tierra. Dios te está moldeando a su imagen y a su carácter. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mis padres no podían entender qué estaba pasando. Mi madre lloraba, mi padre se angustiaba, empezó a vender el ganado que tenía para llevarme al médico. Recuerdo, amados hermanos, que cuando iba a aquellos médicos me preguntaban qué tenía, empezaba a decirle los síntomas: dolor de cabeza, mucha fiebre, dolor en mi cuerpo y otros síntomas más. Pero recuerdo, amados, mientras aquellos médicos me hacían algunos análisis, me hacían algunos estudios, pareciera como que aquella enfermedad se fuera de mi cuerpo, y me decía: usted no tiene nada, usted está sana, y me mandaban a mi casa. Pero al llegar a mi casa, aquella enfermedad continuaba en mi cuerpo. Mis padres no sabían qué hacer y lloraban tristemente buscando una respuesta de Dios para sus vidas. Recuerdo que el último día de mi vida en esta tierra, como a las 5 de la tarde, mis padres llegaron, se acercaron a donde yo me encontraba, postrada en cama, con una fiebre tan terrible, y empezaron a llorar, empezaron a derramar su corazón delante de Dios. Pero mientras lloraban, yo recuerdo que allí donde yo estaba, hermano, tomé la mano de mi madre y mi padre y le dije: ya no lloren más, ya no se preocupen más por mí, porque si yo me voy a morir, yo me voy a ir con el Señor, yo estoy lista para irme con Él. Mi madre no pudo entender aquellas palabras y mirándome me dijo: tú no te vas a morir, porque Dios te ha dejado para cosas grandes. Mire el que tiene a su lado y dígale: Dios te ha dejado para cosas grandes. ¿A cuánto los ha dejado el Señor para cosas grandes? Terminan de orar. Al momento mi padre salió de aquella habitación y mi madre se quedó sentada en aquella cama conmigo. Sus manos que cruzaba por mi cara llorando, le decía: Señor, no te lleves a mi hija. Yo era gemela, mi otra hermana había muerto, y mientras lloraba le decía: Señor, no me la vayas a quitar también, no te la lleves, Señor. Aquellas lágrimas que bañaban el rostro de mi madre. Pero recuerdo que el momento, cuando termina de orar, me dice: te voy a dejar sola por un momento, por un instante, voy a ir a prepararte algo para que tomes antes que te duermas. En ese instante, amados hermanos, cuando mi madre salió de aquel cuarto, recuerdo que no pasaron 10 minutos cuando yo sentí la experiencia de la muerte llegar a mi cuerpo. Sentí una brisa muy fría que empezó a penetrarme desde la planta de mis pies. Un dolor tan terrible. terrible, una agonía tan terrible. La muerte empezó a apoderarse de mi pecho. Pareciera que mi corazón me lo estuviese traspasando. Quería llamar a mi padre, a mi madre. Quería decirle lo que me estaba pasando y no podía. El dolor era tenaz, la agonía era terrible, pero en ese momento, hermano, saqué fuerza, creo que fueron las últimas fuerzas, y llamé a mi madre y le dije, mami. Mi madre, al escuchar aquella voz tan triste, inmediatamente corre y entra a aquel cuarto y empezó a llamarme, niña, niña, empezó a moverme en aquella cama, y dice mi madre que me dio aire con su boca, porque pensaba que su hija se había desmayado. Tomó mi pulso, pero no tenía signos vitales, mi corazón no latía, y ella dice, hermano, que me hizo de todo, pero su hija no volvía. Inmediatamente mi madre se da cuenta que algo había pasado, que algo andaba mal, y en medio de aquel dolor que mi madre empezó a sentir, levantó un grito al cielo y le dijo a mi padre, corre Pedro, porque la niña se ha muerto. Mi padre se levanta, aquel varón de fe y lleno del Espíritu Santo, dijo, ella no está muerta, sino que duerme, porque los que mueren en Cristo, ellos no morirán eternamente. ¿Cuántos hemos creído en Cristo Jesús? Él está aquí en esta noche, y todo aquel que crea en Él verá la gloria de Dios en su vida, verá la gloria de Dios en su familia. Por muy grande que sea tu problema, Él está aquí hoy para traer respuesta y solución a tu vida en esta noche. En ese instante mi madre le respondió a mi padre y le dijo, ella sí se ha muerto, Pedro, la niña sí se ha muerto. Y mi padre cayó de rodillas clamando al Señor, al Dios del cielo, aquel Dios que cuando el hombre y la mujer se humillan en esta tierra, el corazón de Dios se mueve en el cielo a favor de ese hombre, a favor de esa mujer. Mi padre no se rindió, mi padre no desmayó, sino que clamó al Señor, y yo oraba, le decía, Señor, Señor, si tú te la llevaste, muéstrame, si mi hija se ha muerto, muéstramelo. Y allí donde estaba, cuenta mi padre, que el Señor le mostraba una visión, donde me tenía sentada en un lugar tan hermoso, vestida de blanco, y allí llorando mi padre, llamó a mi mamá y le dijo, la niña sí se ha muerto, la niña no está aquí con nosotros, pero yo he creído en un Cristo que todo lo puede, que nunca ha cambiado. Vamos a hacer un pacto con Dios, porque Dios es un Dios de pacto, aleluya, Dios es un Dios de pacto. Y ya, sí, amados hermanos, esto lo voy a concluir al final, pero quiero decirle que en ese momento, cuando aquel dolor llegó a mi pecho, mi corazón, sentía que mi alma empezaba a salir de mi cuerpo, mi alma empezó a salir por mi nuca, y por eso hoy quiero decirte que en el sepulcro no se acaba todo, que después de esta vida hay otra, hay una que es por una eternidad. Porque en ese momento, hermano, mi alma, o sea, la segunda personalidad, salía de mi cuerpo. Y en ese momento empecé a mirar que mi cuerpo enfermo y azotado por aquella enfermedad quedó tendido en aquella cama, pero ahora se levantaba un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado, sin enfermedad, sin dolor alguno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? Inmediatamente, hermano mío, empecé a mirar que yo tenía un vestido blanco, tan hermoso, tan lindo, un vestido que resplandecía con bordes dorados, bendito y alabado sea el Señor. Pero en ese momento, hermano mío, también podía mirar personas que llegaban a mi casa, vecinos y familiares, y empezaban a preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Se murió la hermana Ingrid. Yo empecé a mirar toda aquella escena en mi casa, en mi hogar, aunque mi espíritu sí se movía en medio de aquel cuarto. Ellos no me veían, ellos no me sentían, pero yo yo estaba allí con ellos. Al instante empecé a mirar que llegaron dos ángeles vestidos de blanco. Aquellos ángeles eran los ángeles más hermosos y más preciosos que yo haya visto en toda mi vida. Su rostro le resplandecía, sus vestiduras, sus cabellos eran hermosos. Cuando llegaron, uno se acerca a mi derecha y el otro a mi izquierda. Me tomaron entre sus brazos y me dijeron: hemos venido por ti, es necesario que te llevemos a tu lugar, el cual ya está preparado. ¿Cuántos dan alabanza al Rey Jehová, que vive para siempre y por los siglos de los siglos? Aquellos ángeles tomaron mi espíritu y empezamos a subir, y a subir cruzamos, hermanos, empezamos a subir más allá de la luna, más allá de las estrellas, más allá de ese firmamento azul que la vista humana alcanza a contemplar. Hay un primer cielo, hay un segundo cielo, y cruzamos el tercer cielo. ¿Cuánto nos vamos a ir a la boda del Cordero? Denle un aplauso a la gloria de Dios, a su nombre. Levante su mano y adore a Dios, porque un día vamos a tener la gran oportunidad de cruzar por el primero, por el segundo y hasta el tercer cielo, y ver el rostro de quien siempre hemos anhelado, el rostro de Jesús, a su nombre. Al llegar al tercer cielo, una puerta de oro se abre, y en medio de aquella hermosa puerta, una luz que no estorbaba, una luz que no produce calor, empezó a aparecer en medio de aquella hermosa puerta. Y en ese momento, aquellos ángeles que me llevaban, cruzamos por aquella puerta, y al cruzar, inmediatamente me di cuenta, amado hermano y amigo, que por donde íbamos caminando son por unas calles que no son de baldosa, que no son de mármol, sino que aquellas calles son de oro puro, transparente como vidrio. Y empecé a caminar en ese lugar tan hermoso. Hay tanta paz, hay tanta alegría, hay tanta felicidad, que empecé a mirar cuántos estaban en aquel lugar exaltando y bendiciendo el rostro de Dios. Empecé a escuchar unas alabanzas en el cielo, cantos celestiales en el reino de los cielos, que entonaban dándole la gloria, dándole la alabanza al Rey Jehová, que vive y reina por todos los siglos de los siglos. En ese momento empecé a escuchar cuando decían: aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sabía quién cantaba, pero aquellas voces eran tan reales y llenaban todo aquel lugar con aquellos instrumentos celestiales. Amado hermano, sentí una paz tan grande dentro de mí, sentí la alegría más grande que yo haya sentido en toda mi vida. Quería correr por aquellas calles donde a los lados solamente contemplaba jardines que miden un metro de alto, con muchas rosas, con muchas margaritas, con muchas azucenas. En ese momento me daba cuenta que los capullos de aquellas flores son de oro puro. Cuando dice gloria a Dios, aleluya. En ese instante, una fragancia tan especial, una fragancia tan exquisita, algo tan maravilloso. Seguí andando por aquellas calles, cuando en ese momento levanté mi mirada y en lo alto contemplé un gran trono alto y sublime. Cuando dicen gloria a Dios. Y en ese gran trono alto y sublime empecé a mirar un anciano de días, rodeado de gloria, rodeado de hermosura. Su belleza es tan grande, su hermosura, su resplandor es tan precioso, amado hermano y amigo. En ese momento miraba que la falda de su vestido cubría todo aquel hermoso lugar. Empecé a mirar que había 24 seres que estaban delante de él, vestido de blanco, con corona de oro en sus cabezas. Y empecé a escuchar cuando decían: santo, santo, santo, el que es, el que era y el que ha de venir. Eres digno, Señor, de recibir la gloria, la honra y el honor, ahora y por todos. ese momento aquellos seres vestidos de blanco se doblaban de rodillas y las coronas que tenían en sus cabezas las presentaban delante del Rey Jehová, que está sentado en aquel gran trono alto, y una vez más se levantaban y decían: Santo, Santo, Santo, porque la tierra está llena del poder de su gloria. ¿Cuántos creen que la gloria de Jehová está aquí en esta noche? Está aquí tocando a tu vida, está aquí tocando a tu corazón, está aquí hoy para hacer cosas grandes, cosas maravillosas. Dale alabanza a Él en esta noche. ¡Es su nombre! Muchos dicen Él no es real. Mucha gente niega su existencia. Muchos dicen que Él no existe. Pero tú y yo sabemos que Él es real. Tú y yo sabemos que Él existe. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. A la diestra de ese gran trono alto, precioso y hermoso, un segundo trono. ¿Y sabes quién está sentado en el segundo trono? No es la Virgen María, como la tradición nos enseña. No es cualquier yeso que está pegado en la pared. No, hermanos míos, el que está sentado en ese gran trono, precioso y hermoso, se llama el Rey Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos le dan alabanza que en esta noche y en este momento empecé a mirar sus ojos, que son azules, su cabello brillaba como oro y llegaba hasta sus hombros, su nariz perfecta, oh, su rostro es el rostro más hermoso, amado hermano y amigo, que el ser humano se pueda imaginar? Tenía un cinto de oro en su pecho, un vestido blanco que resplandecía, que llegaba hasta sus pies, su piel como la piel de un bebé cuando está recién nacido, tierna, suave y delicada. Cuando aquellos ángeles me presentaron delante de su presencia, nunca olvidaré su mirada, nunca olvidaré su gran misericordia cuando me extendió su hermosa mano, cuando escuché aquella voz tan linda diciéndome: eres bienvenida a este lugar, hay un lugar preparado para ti, aquí ya no hay dolor, aquí ya no hay tristeza, aquí ya no hay angustia, aquí ya no hay enfermedad, aquí ya la muerte no tiene potestad, porque aquí que todas las cosas son nuevas. Bendito y alabado sea el Señor, el cual me tomó de su mano y me dijo: ven, hija mía, porque yo te voy a llevar a un lugar que yo he preparado para mi iglesia, para mi pueblo amado que yo tengo en la tierra. ¿Dónde está esa iglesia en esta noche? ¿Dónde está ese pueblo amado en esta noche? Y en ese momento seguí caminando con el Señor Jesucristo, quien empezó a mostrarme una patria celestial, un lugar tan lindo, un lugar tan hermoso, que no hay estructura en la tierra para comparar su belleza, su hermosura. Amado hermano, las puertas de aquella gran ciudad en estilo de estrella son perlas preciosas y estaban abiertas, y el Señor Jesucristo me dijo: vamos a entrar, hija mía. Y al entrar en aquel hermoso lugar, miraba que el piso es en oro, las paredes son transparentes como el cristal, y en ese momento podía mirar miles y miles y miles de sillas en estilo de trono, y en cada silla un vestido blanco. ¿Cuántos tienen este vestido blanco en el reino, en el reino de los cielos? Empecé a mirar corona llena de perlas finísimas, de esmeraldas y diamantes. Empecé a mirar cintos de oro, un par de sandalias en cada puesto, y el Señor Jesucristo me dijo: ven, yo quiero mostrarte algo más. Y en el respaldo de cada silla el Señor me mostraba los nombres de cada hombre, de cada mujer que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que haya vivido en santidad. El Señor Jesucristo me dijo: mira, ya todo está preparado, una mesa que no le alcancé a dar final, una mesa con plato de oro y copa de cristal, y ya la mesa estaba servida. El Señor Jesucristo Cristo mirándome me dijo lo que yo un día le prometí a mi iglesia, que yo iba a preparar. Ya está preparado, ya está listo. Solamente estoy esperando la orden de mi Padre para yo ir a levantar a mi iglesia. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta noche? Él es hermoso, iglesia. Él es precioso. Y el Señor me dijo, ya todo está listo. Pero muchos querrán entrar por las puertas de esta gran ciudad, pero no podrán. Muchos desearán entrar, pero se quedarán fuera. ¿Sabes por qué, hija mía? Porque no vivieron en santidad, porque no me amaron con su corazón, porque no me alabaron con su corazón, sino que me alababan de labios, porque no bendecían mi santo nombre, porque no vivían en santidad, porque si vieron lo que su corazón deseaba, muchos se quedarán fuera de esta gran ciudad. Y el Señor Jesucristo me dijo, ya todo está preparado, ya todo está listo. Amada iglesia de Jesucristo, que en esta noche me estás escuchando, déjame decirte que el reino de los cielos lo arrebatamos los valientes, gente, hombres y valientes, mujeres valientes, que nos paremos en la línea de batalla, que venga lo que venga, le digamos a Cristo, aquí está mi vida, Señor, haz con ella lo que tú quieras. Hombres y mujeres que estén dispuestos a dejar atrás las cosas del mundo, la vanidad, la arrogancia, el orgullo. Hombres y mujeres que estemos dispuestos a llevar la cruz en el hombro sin vergüenza en este mundo, el cual está corrompido terriblemente, donde han querido muchas veces que la iglesia se acabe. Pero déjame decirte, amado, que la iglesia no se va a acabar. La iglesia continuará avanzando, aunque muchos retrocedan, aunque muchos caigan, aunque muchos se queden en la mitad del camino. Hombres y mujeres, estamos parados diciendo, Cristo viene, Cristo viene, arrepiéntete, Cristo viene. Hay una esperanza de vida para aquellos que le aman, para aquellos que están esperando su venida en esta tierra. El Señor Jesucristo dice en su palabra, tú que has conocido mi nombre, no te avergüences de mí, sino que avanza continuamente. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? Y el Señor Jesucristo me dijo, todo está listo, todo está preparado, ya todo está preparado. En este momento, hermano, si el Señor llega y abrir los cielos de los cielos, ¿cuánto nos iríamos con Cristo? ¿Cuánto nos iríamos con Él? ¿Cuánto nos iríamos con Él? Amigo, si tú no estás preparado en esta noche, déjame decirte, escapa del terrible castigo que ha de azotar la faz de la tierra. Escapa por tu vida en esta noche, porque la iglesia va a ser arrebatada hacia las moradas eternas, hacia los lugares celestiales. Hombres y mujeres, hermanos, que estemos listo, esos nos vamos a ir con Cristo. Dígale al que tiene a su lado, ¿estás listo o te vas a quedar? ¿Estás listo o te vas a quedar? Pastores, ¿cuánto nos vamos con Cristo? Hermano, ¿cuánto nos vamos con Cristo? El diablo dice, eso es mentira, no le creas. El diablo dice, mira, qué bonito es el mundo. Qué bonito es disfrutar la vida. Qué bonito es servirle. Qué bonito es estar con muchos amigos. Qué bonito es ir al placer del mundo. Pero ¿sabes qué dice Dios? Que el mundo y sus deseos pasarán. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, ese permanecerá para siempre. Y el Señor Jesucristo me dijo, todo está listo. Todo está preparado. Solamente estoy esperando la orden de mi Padre para yo ir a levantar a mi iglesia, porque yo quiero que ellos estén aquí conmigo para siempre. Y en este momento el Señor Jesucristo me dijo, ahora te voy a llevar a un lugar diferente. Y me sacó de aquel lugar y me llevó como en forma de un parque. Y en aquel hermoso lugar empecé a mirar una multitud de niños vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y cuando el Señor Jesucristo se acercaba, muchos de ellos corrían y abrazaban a Jesús y le daban un beso en su mejilla. Le pregunté, Señor Jesucristo, ¿quiénes son estos niños? ¿De dónde han venido, Señor Jesús? Y el Señor Jesucristo, mirándome con tanta misericordia y amor, me dijo estas palabras, hermano mío, estos niños que tú estás mirando en este lugar son aquellos niños que sus madres abortan en la tierra. Yo me los traigo para este lugar, aunque la mayoría de los doctores y de la ciencia digan que ellos son fetos, delante de mí ya son vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Delante de mí ya son seres humanos. Y el Señor Jesucristo me dijo, mira, ellos aquí crecen y no les hace falta nada, pero el día final que yo vaya a juzgar a todas las naciones, al mundo, a los vivos y a los muertos, en ese gran día yo voy a presentar a todos estos niños delante de su propia madre y le voy a decir, mira mujer, este fue el niño que tú no quisiste tener, este fue el niño que tú asesinaste en tu vientre, este fue el niño del cual tú te avergonzaste un día, mira cómo está tan lindo, tan hermoso, pero tú, por cuanto nunca te arrepentiste de tu pecado, tú, por cuanto nunca me pediste perdón por tu homicidio, tendrás como herencia el lugar que arde en fuego y azufre. Y el Señor Jesucristo me dijo, muchos me van a decir en aquel día, Señor, yo, ¿cuándo, Señor? Yo nunca hice esto, pero sabe que la Biblia dice que en ese gran día los libros serán abiertos y todas las personas, todos grandes y pequeños, serán juzgados por las obras que estaban escritas en ese libro. Y el Señor en ese gran día le va a mostrar el año, el mes, el día, el lugar exacto donde y cuándo se practicó este aborto. Déjame decirte, hermano, que día tras día nuestra sociedad va decayendo en esta terrible desgracia. Día a día encontramos cuántos abortos en el año, pero déjame decirte que aunque esos cuerpecitos queden tirados, esos fetos queden tirados de pronto en una alcantarilla o en lo que sea, el Señor Jehová lleva su espíritu hacia los reinos de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y ellos allá no les hace falta nada. Y en ese momento el Señor me dijo, mira, ellos están aquí felices, ellos no les hace falta nada. Pero déjeme decirle, hermano, oh mujer que me estás escuchando en esta noche, si de pronto en su vida se ha practicado un aborto, este mensaje no ha sido enviado a tu vida hoy para condenarte ni para enviarte al infierno. Este mensaje ha sido enviado a la tierra para decirte que mientras hay vida hay esperanza, y en esta noche hay esperanza para tu vida, porque la Biblia dice en el libro de Isaías 1:18-19, venid y estemos a cuenta, dice Jehová, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos por la sangre gloriosa de Cristo, que hoy fluye para lavarte, para limpiar tu pecado, tu maldad, tus rebeliones, no importa el pecado que sea, pero la sangre de Cristo hoy te puede limpiar y ya puede ser de ti una persona nueva. El Señor me dijo, ahora regresaremos delante del Padre. Y en este momento tan hermoso, en este momento tan especial, que yo no quería que terminara nunca en mi vida, hermano, recuerdo que al llegar delante de aquel hermoso trono precioso, empecé a mirar que aquel ser que estaba sentado en aquel trono alto y sublime, empecé a mirar que en sus preciosas manos tenía un libro de oro abierto, y escuché una voz como de trompeta que salió de en medio de aquel trono diciéndome, tus padres en la tierra hicieron un pacto conmigo, y el pacto que hicieron fue de predicar mi palabra a donde quiera que yo los mande, a donde quiera que los invite. Ese pacto yo lo he firmado en este libro, y por este pacto tú vas a regresar a la tierra, y cuando regrese le dirás a tus padres que hay si no cumplen este pacto. Bendito y alabado sea el Señor. Mucha gente de costumbre hoy. De pronto hace muchos pactos a la ligera. Cuando están en la mala, cuando están allí en situaciones adversas, le prometen tantas cosas a Dios. Pero cuando ya Dios los saca de allí, se olvidan de lo que un día le prometieron al rey. Pero déjame decirte que Dios es un Dios de pacto y Él nunca se olvida de lo que usted le promete, sino que ese pacto permanece escrito allá en el cielo y un día tendremos que darle cuentas a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? Y en este momento, hermano, me siguió diciendo, cuando regreses a la tierra, ve y llévale este mensaje a mi iglesia, ve y dile a mi iglesia que yo no soy hombre ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirme. Diles que lo que yo les prometí un día es fiel y es verdadero. Y acá la que está esperando, cuando dice gloria a Dios, aleluya. Y me dijo, ves y dile a mi iglesia, ves y dile a mi iglesia, que yo quiero una iglesia que me alabe de corazón. Dile que yo estoy buscando verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Diles que me alaben, que me glorifiquen mi nombre, pero que vivan en santidad, que me den su corazón. Diles que oren, que lean mi palabra, que ayunen, pero que se aparten del mal, del pecado, de la mentira, de la vanidad, del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia. Diles que yo quiero una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, una iglesia irreprensiblemente santa, sencilla, que ilumine este mundo oscuro que está perdido en pecado y en la maldad. Una iglesia que no pierda su intimidad conmigo. Una iglesia que viva para mí, que me ame a mí de todo corazón. Si usted lo cree, denle un aplauso al Rey. A su nombre. ¿Cuántos creen que Él está aquí en esta noche? Así le mandó a decir su papá desde el cielo, porque Él nos ama. Y me dijo, ves, y diles que muy pronto yo voy a enviar a mi Hijo Jesucristo a traerlos a este lugar. Ahora diles que yo no me he olvidado de ellos, que yo les amo con amor eterno, que yo he estado con ellos y estaré con ellos. Pero diles que no desmayen, diles que no miren atrás, porque el que mira atrás no podrá entrar por las puertas de esta gran ciudad. ¿Cuántos hoy están cargados, desanimados? ¿Cuántos hoy el enemigo ha atacado su fe y te dice que hasta ahí llegaste? Déjame decirte, iglesia, que estamos en los últimos días y hay una gran celebración en el reino de los cielos de ángeles celestiales que están cantando: la iglesia ya viene, la iglesia ya viene, la iglesia ya viene. Hay ángeles en el cielo que ya están preparados, hermanos, para darle la bienvenida a la iglesia de Cristo en el reino de los cielos. Por eso le digo a la juventud que me está escuchando en esta noche que vale la pena de amar a Dios sobre todas las cosas, que sí podemos serle fiel a mi Maestro, a mi Jesús, que sí podemos servirle de corazón, porque Cristo vale más que esa cerveza, que ese licor, que ese baile. Cristo vale más que esa droga. Cristo vale más que ese placer del hombre y de la mujer. Cristo vale más que todo esto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? Sabe, esta tierra ya la hemos pisado, ya hemos caminado por encima de ella. Ahora vamos a prepararnos, porque nuestra ciudadanía no es aquí, sino en el reino de los cielos. Bendito y alabado sea el Señor. Y en ese momento el Padre me dijo, ves y predicarás este mensaje a donde quiera que vayas, a donde quiera que te inviten. Dile a mi iglesia esto, lo que has visto y oído en este lugar. Yo recuerdo, hermano, que yo me acerqué al Señor Jesucristo, quien estaba allí a su lado, y le dije, Señor, yo no quiero volver a la tierra. Señor, yo no quiero otra vez ir a la tierra. Yo me quiero quedar contigo en este lugar tan lindo, tan maravilloso, tan precioso, Jesús. Por favor. favor, déjame aquí en este lugar. Pero el Señor Jesucristo me miró y me dijo, no, hija mía, tu tiempo se ha cumplido en este lugar. Ves a la tierra y lleva este mensaje, predícalo, porque muchas almas vendrán a mis pies por este mensaje que tú les predicarás. Bendito y alabado sea el Señor. En ese momento yo recuerdo que llegaron aquellos ángeles que me habían llevado hacia los reinos de los cielos y empezamos a descender y a descender. Veníamos cantando alabanzas al Señor. Cuando veníamos llegando, hermanos, empecé a mirar todos los hermanos que estaban en mi casa. Miraba a mis padres que estaban de rodillas llorando ante el Señor y escuché aquella voz tan poderosa de mi madre cuando dijo, oh Señor Jesús, así como tú levantaste a la hija de Jairo, yo te ruego que levantes a mi hija en este momento. Aquella voz fue tan poderosa que aquellos ángeles, cuando escucharon aquella voz, los ángeles me soltaron. Y yo recuerdo, hermano, que el espíritu de vida, el soplo de vida entró en mi cuerpo y me senté en aquella cama y lo primero que dije fue, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y en este momento algo empezó a suceder, porque nadie creía lo que había pasado. Algunos corrían, otros me abrazaban, pero ¿sabes qué dice la Biblia? En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25, Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree que Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Y en esta noche la buena noticia es que hoy es día de salvación para ti. En esta noche es noche aceptable para ti. Si hoy tú vienes a Cristo, Cristo está dispuesto a restaurarte hoy, a darte vida y vida en abundancia. Si solamente crees en Él, si solamente sales de allí donde estás, sumergida en el dolor, entristecido por tu pasado, ya no tienes esperanza, ya no tienes solución. Jesucristo hoy te dice, yo soy el que soy. He aquí, yo estoy a la puerta llamándote. Si hay alguno que en esta noche oye la voz de mi maestro, hoy el Señor te dice, si tú oyes mi voz, entonces yo entraré a ti, tú a mí, y cenarás conmigo. ¿Cuántos quieren cenar en la boda del Cordero en esta noche? Quiero decirle, amado amigo, que no estoy aquí por una simple casualidad. Este mensaje que has oído no es una historia que ya pasó, no es un cuento de hadas que no tiene sentido, es palabra del Dios viviente, es vida eterna para aquellos que la quieran aceptar en esta noche. Y allí donde estás, déjame decirte que si quieres aceptar a Cristo hoy en tu vida, en tu corazón, las puertas están abiertas en esta noche para ti. Inclina tu rostro por un momento y yo te voy a hacer un llamado muy especial. Tú que has venido luchando, tú que has venido de pronto diciendo, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que ya no puedo más, las fuerzas me faltan. Hoy este mensaje quiere decirte a través de él que es para que tomes fuerzas como las águilas, es para que te levantes en victoria, porque mientras pasa el día, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y Él quiere hombres y mujeres que estemos listos para escuchar el sonido de la final trompeta, hombres y mujeres que estemos preparados para estar en su presencia. Bendito y alabado sea el Señor. Amigos, si tú has entendido este mensaje, a través de él te das cuenta que después de esta vida hay otra. Hay una que es por una eternidad, que en el sepulcro no se acaba todo. Hoy el Señor te dice, yo quiero salvarte. Dame tu corazón y yo haré anotar tu nombre en el libro de la vida. Si hoy tú quieres venir a Él, entregarle tus cargas, entregarle tus problemas, si hoy en esta noche tú deseas un día no muy tarde caminar por aquellas calles de oro y ver el rostro de Jesús, sentarse allí al lado de la mesa con Él, un día el Señor te dirá, venid bendito de mi Padre, venid bendito de mi Padre. Aquí ya no hay dolor ni tristezas, porque aquí el Cordero de la vida está paseándose en este lugar. En esta noche, amigo, si tú quieres venir a Él, yo te invito a que levantes tu mano allá donde estás. Si quieres hoy reconciliarte con Él, allí donde estás, yo te invito a que salgas de tu lugar, de tu puesto, y vengas aquí al altar en este momento. Tú que hoy dices, Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón. Hay otro más. Todos los que están levantando su mano para venir a mi Jesús, ubícate en pie y ven acá al altar en esta noche. Espíritu Santo, salva las almas en esta noche. Este pueblo tiene hambre y sed de tu palabra. Rompe las cadenas que atan sus vidas. Sigue cruzando, amigo, sigue cruzando en esta noche. Sé de los que se salvan y no de los que se pierdan. Hay un lugar para ti en el cielo, amigo. Hay un lugar para ti en esta noche, mujer. Tú que estás cansada de la vida, porque tus problemas son gigantes. Tú que dices, ya no puedo más. Tú que has luchado con tus fuerzas por mantener tu matrimonio, por tener una buena relación con tus hijos, y cada día se empeora más, cada día se torna más difícil, cada día sientes que la fe se va de ti. Oh, inténtalo con Cristo. Yo sé que muchas veces tú lo has intentado y aún de pronto has hecho muchas cosas en tu vida. De pronto has ido allá para que te lean la mano, para que te miren allí. De pronto has ido a la brujería, a la hechicería, por querer mantener una buena relación con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Posiblemente, ese amigo que tú tenías te ha fallado. Esa persona en quien tú confiabas te dio la espalda. Y tú dices que ya no puedes más. Tú dices, hasta aquí llegué. Hoy hay salvación y esperanza para ti, amigo. Yo me voy a permitir de contar hasta 5. Cuando termine de contar 5, yo voy a cerrar este llamado. 1. ¿Cuántos más quieren aceptar a Cristo? Ubícate en pie y sigue cruzando al altar. 2. Hermano mío, en esta noche hay una guerra espiritual. Hay una guerra impresionante. Pero hoy hay ángeles que están peleando a favor de la iglesia. Hoy el Espíritu Santo está peleando por estas vidas. Y robaba quinta vaya sabaquía. Y robaba quinta vaya sabaquía. Hoy esas cadenas que te atan, hoy eres libre en el nombre de Jesús. Esas cadenas, las drogas, del vicio, del licor, de la prostitución, hoy se rompen, se destruyen. Mira cómo siguen cruzando en esta noche, ¿sabes? Porque hoy hay un pueblo necesitado en este lugar. No importa el que dirán, no importa lo que diga tu amigo, tu amiga, no importa lo que diga tu familiar, lo importante es lo que Dios diga de ti en esta noche. Y lo que Dios dice de ti en esta noche es que Él ha venido para salvarte. Él ha venido para perdonarte. Tres. Hay otro más. Hay otro más. Hay otro más en esta noche que no quiere salir de este lugar sin entregarle su vida a Cristo. Sigue cruzando. Sigue cruzando, no te quedes. Cuatro. Solamente falta uno para terminar. Para cerrar este llamado. Para cerrar este llamado en esta noche. Sigue cruzando, sigue cruzando. Sigue cruzando, sigue cruzando hoy. Y rababa quinta mancha maquia. Solamente falta uno para terminar. Así como tú estás cruzando aquí al altar para entregarle tu vida, tu corazón a Cristo, así un día tendremos la gran oportunidad, el gran privilegio de cruzar por la puerta de la Nueva Jerusalén para recibir nuestra recompensa y nuestro galardón en el reino de los cielos. Hago el último llamado y ruego a todos los que están aquí en el altar en esta noche, aquí postrado de rodillas, quiero que por un momento todos se ubiquen en pies, porque vamos a hacer una oración de fe y de salvación, de perdón de pecados en esta noche. Y acérquese más, porque hay otros más que vienen cruzando. Iglesia, denle un aplauso al Rey Jesús. Ahí hay corazones quebrantados. Ahí hay vidas que están llorando ante la presencia de mi Maestro. Hay otro más para Él. Hay otro más que desea entregar su vida a mi Jesús. No te quedes, amigo, porque podría ser el último llamado que hoy estás escuchando en esta noche. Dios te bendiga, mujer. Hay otro más que lo desea hacer. Hay otro más que desea venir a los pies de Jesús. Hay otro más que está cansado ya de las cosas que este mundo le ofrecía y que quiere empezar una vida nueva en Cristo. Ven a mi Jesús. Ven a mi Jesús. Allí donde estás. El Señor me muestra que aquí hay personas que han sufrido tanto, que han sido maltratados y heridos, que robaron su inocencia, quedan dañados sus sentimientos. Pero yo puedo mirar cómo la mano del Señor está pasando allí y está restaurando ese corazón herido, esa alma sedienta en esta noche. Si tú nunca has sentido el abrazo de una persona que te ama, de un padre que estaba allí, hoy por favor siente el abrazo tierno de ese buen padre que nunca te falla. Siente que alguien te abraza en esta noche. Es el abrazo más tierno, lleno de amor y ternura, que allí te pueden dar, porque son las manos de Jesús. Allí donde estás, quiero que repitas conmigo esta oración. En voz alta eleva conmigo este clamor al cielo. Alza tu voz y dile: Señor Jesucristo, en esta noche yo reconozco que he pecado contra ti, que mis rebeliones y mis maldades han sido muchas, pero tu sangre preciosa hoy me limpia y me lava de toda mi maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Espíritu Santo de Dios, yo te amo y quiero sentirte aquí estoy. Toma mi vida, es tuya, Señor. Cámbiame, transfórmame, en el nombre de Jesús. Amén.